KFM. Estamos en todas partes. Ladies and gentlemen. En las casas. Let's go. En los taxis. En los negocios. Somos OKFM. La más escuchada. La más escuchada. Semejante mujerón, te aseguro que eres mi filosofía. Yo, Platón, entiende que yo soy único, mami, por ende. El menos esperado te sorprende. Y que las heridas sanan y el dolor no dura siempre. Si me besas, me desconfío, puro. Si te dañaron, yo te cupo, puro. Yo te quiero, pa' mí lo juro, puro. Me tiene mal con ese QLO. Si me besas, me desconfío, puro. Si te dañaron, yo te cupo, puro. Yo te quiero, pa' mí lo juro, puro. Me tiene mal con ese QLO. Detenerte, también tengo ganas, solo dame chance para asimilar. Que en el pasado me caí bastante y con mis heridas no te quiero dañar. Detenerte, también tengo ganas, solo dame chance para asimilar. Que en el pasado me caí bastante y con mis heridas no te quiero dañar. Sara les ofrece desayunos de lunes a sábados desde las 8 de la mañana. Sopas los lunes y viernes. Exquisitos y deliciosos almuerzos a partir de las 11 de la mañana. Miércoles, riquísima sopa de pescado y pescado frito. Todos los jueves, nuestro delicioso arroz aguado. Atendemos encargos y eventos especiales. Visítanos en Jinotepe, costado norte del Gallo Más Gallo. Comedor Sara, con la mejor cuchara casera de Jinotepe. Radio OK FM. Estamos en todas partes. Ladies and gentlemen, en las casas, let's go. En los taxis, en los negocios, somos OK FM, la más escuchada. 3. Escuchada, la más escuchada. Sonora. Sabrosura. La más escuchada.